de tiguera que con tu besito me has amañado. Y mi boca pinta labios güera, en tus labios de miel pasaría pegado. Nada del mundo quiero perderlo, si pa' conseguirlo fue trabajo. Amor, amor, tu negro muriendo y estaría contento. Eres jugando el amor, amor, tu negro morenita estaría contento. Medalla morena mía, los corazones siguen pulsando y transmiten de lejos telepatía. Y así yo sabré cuál está fallando, si la culpa tuya o la culpa es mía. Y así yo sabré cuál está fallando, si la culpa tuya o la culpa es mía.